apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la fiesta. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Muy, muy, muy buenas noches, querido Ecuador, país, mundo. A todos nuestros queridos oyentes. Universo, que te faltó decir. A todos los que nos están oyendo aquí en Ecuador y en todo el mundo. Qué gusto tenerles lunes 23 de abril del 2018. Un lunes tranquilo, muy alentador, ajetreado, por supuesto, ya sabemos cómo es. Hoy estamos así. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame. Hay que comenzar con buenas energías, así que este lunes hay que meterle ganas y seguir adelante, pues, hermano. ¿Qué más podemos decir? Pues que hoy es un día especial también porque tenemos severendos artistas para nuestro programa, así que... Hoy como que nos volvemos medios, no, urbanos completamente, vamos a hablar de varias cosas, tenemos Cazatalentos, música en vivo, por supuesto, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Rolabyte, www.radioscce. .com y a nuestro número, por supuesto, 2220-966. Cuéntame, amigo, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal clases? ¿Cómo vamos? Ya estamos ya. Yo un pasito más. Yo qué podría decir ahorita, relajado, tranquilo, cogiéndole la onda. No. Siempre. Vos sabes, últimamente toca estar en onda, se podría decir, y súper bien. Así que la apariencia es la que uno cuenta, pues. Comencemos también, quiero mandar un saludito para una nueva oyente, ¿ah? ¿Eh? En el sur de la capital, así que un fuerte saludo para Stephanie Herrera que nos está escuchando en este momento. De todo corazón, ya sabes, muchas gracias por el apoyo y más que todo por seguirnos en nuestro programa. Así que... Qué bueno que vayamos, tenemos nuevos proyectos, ya vamos a ir de a poco poquito. A poco, tenemos que ir mejorando, ya tenemos hasta nuevos segmentos, ya, ya vamos. Ahorita estamos como que preparando el camino para ir todo subiendo como la espuma de ahí. Eso, ya, pavimentando para llegar al destino preciso, claro. Sí, también queremos agradecer a Adrián que nos está haciendo los controles. Saludos también un saludito para todos los que hacemos Rolabyte, que no han podido venir por cuestiones de trabajo, de muchas cosas que nos suceden en la vida. Así que Davidcito, Andrés, Jesse, Vane, Stalin, que ya está a punto de venir. Para todos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Ya saben que Rolabyte es la familia más que todo. ¿Y qué más podemos decir, pues, Evitas? Tú cuéntanos. Estamos bien. También queremos mandar un saludo, por supuesto, al Museo de Rock, que ya vamos a hablar un poquito más adelante del concurso de la primera guerra de bandas. Ya vamos a hablar un poquito de nuevos proyectos, tanto para Lexibus también. Pero comencemos ahorita, ¿qué tal si te parece, con Cazatalentos? Hagámosle, pues, hermano, a ver, descubramos esos talentos escondidos que hay en la capital, más que todo. Hágale, hermano. Hola, bienvenido. ¿Tú cómo te llamas? Soy Scruffy, el conserje. ¿Y tú qué nos vas a cantar el día de hoy? Yo solo estoy barriendo, desubicados. Ya, porque están en el micrófono, esto es secreto. En Lexivoz buscamos nuevos talentos. Con ustedes, el segmento de Casa Talentos. Casa Talentos. Bueno, buenas noches, amigos de Rolabyte. Estamos aquí con Nicolás Chamorro, que nos va a contar su experiencia en la música. Bueno, Nicolás, cuéntanos primero, ¿cuál es tu nombre artístico? Hola, ¿qué tal con toda la gente? Mi nombre artístico es Ziploc. Ya. ¿De dónde surgió tu nombre, amigo? ¿Cómo empezaste en esto de la música? ¿Y qué tipo de música es? Bueno, yo hago rap, música rap, y realmente mi nombre artístico tiene dos posibilidades. Primero tenía un significado que incluso me he olvidado con el tiempo. Finalmente quedó simplemente como la unión de letras que me gustaban, ¿ya? La Z, la Y, la P, la L, la O, la C y la K. Es muy interesante. ¿Tú a qué edad empezaste esto de la música? ¿Cómo descubriste tu pasión, digamos? Alrededor de los 13 años recuerdo que escuché una batalla de rap en el colegio. Era por ahí el 2011. Y empecé a inmiscuirme ahí primero con el graffiti y después empecé a hacer música. Poco a poco empecé a grabar casero y fui aprendiendo. Una punta de tutoriales de YouTube. Muy interesante cómo se va aprendiendo las cosas. Bueno, una pregunta más. Dime, ¿qué opinas tú del apoyo que se les da a los músicos nacionales de todos los géneros aquí en el Ecuador? ¿Qué opinas que se le da más apoyo a los internacionales? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en el ámbito que yo me muevo, que es la música rap, hay una acogida especial para los músicos internacionales, de la audiencia primero, Luis. Pero sin embargo sí se escucha bastante también rap nacional, pero no hay un apoyo directo por parte del poder, podremos decirlo, hacia la música independiente. Es más a la música independiente, a la música comercial, que tiene un contenido que le gusta a todo el mundo. Pero la música independiente es como que un poquito tapada, por eso se sigue manejando mucho en el underground todavía. Ya, listo. Y referente a todo esto, ¿tú tienes lugares de presentación, lugares donde rapeas algo, donde la gente te puede encontrar, te puede ubicar? De vez en cuando rapeo en mi página de Facebook, como Ziploc igual, o en mi Facebook suelo postear los flyers de los eventos a los que voy. Y tengo un canal en YouTube igual como Ziploc, y me pueden seguir en Instagram también, @Ziploc. Ya está toda la promo. Bueno, amigo, con todo para finalizar, un saludo para lo que es Rolabyte y toda la gente que nos escucha. Un saludo para Rolabyte, loco, y toda la energía ahí. Bendiciones para todos y vacílense la buena música del underground, que hay mucho talento por ahí escondido. Bueno, próximamente lo tendremos por aquí, que según me contó está próximo a sacar su disco. Lo tendremos presente aquí en Rolabyte, amigos. Buenas noches. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! No, no ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Bueno, y regresamos, ya estamos al aire de nuevo. Así que con nosotros está Only Charlie y Mixman. Así que, señores, por favor, preséntense. Un gustazo enorme por estar aquí. Yo soy Mixman, junto a mí está Only Charlie 593. Ok. Que vean, ahorita nos pusimos urbanos. Ahorita ya, ahora ya nos pusimos ready. Ya entramos en confianza. Bueno, amigos, de aquí les saluda Stalin también de pasito, haciéndoles un pequeño acuerdo. El había Mariscal Sucre y en La Patria había un tráfico que ni se imaginan, amigos. Atención con eso. Y bueno, el minuto aquí noticioso. Como dato importante. Bueno, amigos. Aquí estamos nuevamente. Comencemos a ver. Dime. Hermano, Mixman, tú conversábamos un poquito antes. ¿Cómo te metiste a la música? ¿Cuál fue tu inspiración? Primero, antes que nada, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu radio. No es mi radio. Esta es la radio que hace la cultura. Es de todos, hermanos. Para que ustedes se promocionen. Más que todo, para que ustedes se den a conocer. Aún mejor. De verdad, sí, estamos súper súper contentos, súper felices por estar aquí con ustedes. Y ¿sabes qué es lo que más nos llamó la atención? Y estamos contentos más que nada por la apertura que das al artista ecuatoriano, al artista quiteño. Y esto es lo que nos gusta a nosotros. Y por eso con Charlie estábamos hablando y que, bueno, vengamos, expongamos, hablemos de todo lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, como estábamos hablando anteriormente con Charlie, tenemos una amistad de 15 años, claro que siempre, independientemente con su grupo, con su dúo, yo con mi otro grupo, o sea, cada uno hizo música diferente años atrás. Ya, ¿y bueno, tú por dónde comenzaste? Pues, lo hermano? Mío fue, sí, te cuento que yo vivía, bueno, pasaba más por el norte, donde antes comenzaba, no sé si te acuerdas, Kinoxio Flow, Breaker, entonces ya comenzábamos a hacer hip hop, te cuento. Comencé a hacer un poco de hip hop, también hice un poco de baladas. Yeah. Soy súper romántico para eso. Entonces comencé siempre a escribir. Mira, escribía a veces siempre. Bueno, eso sí que no, tenemos pautado nosotros, que si nosotros escribimos, componemos, hacemos las pistas, nosotros hacemos todo. O sea, somos cantautores, o sea, nadie nos da haciendo nada. ¿Me entiendes? Entonces, tengo 28 años. Yeah. Y con esto llevo desde los 18 años, estoy. Estoy ya 10 años, hermano, ahí en la práctica y metiéndole sazón, se podría decir. Metiéndole sazón. Te cuento que sí, comenzamos, básicamente, verás, somos artistas urbanos y siempre nosotros vamos a comenzar del hip hop, del rap, ¿entiendes? Entonces siempre comenzamos haciendo buen hip hop, rap, pero llegas al punto de que alguien te dice, chuta, puedes hacer más. Obviamente. Puedes hacer más, tienes talento para hacer más. Yo tengo una versatilidad muy, muy, muy grande, o sea, me puedo, de hecho estoy haciendo ahora. Te acoplas al ritmo que venga, mejor dicho. Exacto, menos a rock, por si acaso. Antes de, menos antes a rock. Eso, rock anular. Eso, menos rock, heavy, nada de eso. Pero sí, de hecho estoy haciendo un pop, pero pop, puro. Entonces estamos haciendo también eso para que vean que nosotros somos versátiles, podemos hacer eso y mucho más. Entonces, te digo, desde hace más de 10 años metiendo en la música, hicimos, cada uno hizo su música y tuvo su momento. Hicimos música con Escuadrón 138, no sé si se acuerdan. Trépateme, mami, trépate, vaga, chingue. Sí, pero eso ya es un clásico. Claro, también. Eso es hasta ahora, te cuento que hasta ahora. Yo te lo demostré porque justo estábamos el viernes, compartimos un rato. Conversando un rato ahí, haciendo amistades para ver si que salen al programa y todo, claro. Y justo la puso, entonces, oye, yo también hacía música con ellos y bueno, comenzó así. Entonces te cuento que nosotros, nuestra trayectoria ha sido muy extensa, siempre urbanos, siempre con artistas urbanos, hemos compartido, hemos abierto conciertos, Charlie. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, eso tú, de tú con Escuadrón, y acá con... Bueno, Only Charlie. Only Charlie, y bueno, empezó más o menos en el año 2006, wow. Te cuento, yo ya llevo como 12 años en esto de la música urbana, al igual que Mix, nos abrieron las puertas bares en ese momento, bares de la zona norte, en los sectores de Calderón, Zavala, Carapungo, entonces... Yeah. La verdad es que esta música, al ser underground, como se dice, de la calle, te baila gente de la calle. Entonces, lo que nosotros enfocamos siempre es hacerle disfrutar a la gente que hace rap, a la gente que hace dance, a la gente que hace reggae. Entonces, hacemos siempre enfocados en eso. Only Charlie empezó con un dúo, se llamaba Only Charlie y El Colón, igual años ya de... rodar, como se dice vulgarmente aquí en Quito, con grupos como Asfalto Real, hemos igual trabajado con gente de Guayaquil, con Katlin, con Lesco, con gente del grupo Ecualiza, DJ Franco, igual le mando un saludo, es uno de mis hermanos, igual ahora Only Charlie también está bajo un sello, el sello de Papaito Records, uno de los más grandes aquí en el Ecuador. Me auspicia Don Malán, el propio, siempre tiene esa amistad, esa parcería como con Mixman también la tiene. Entonces sí, tenemos eso, tenemos juntas con gente de Esmeraldas, como mencionó Mixman, hemos abierto conciertos aquí en provincias, en Esmeraldas de Aldo Ranks, aquí gente full heavy del género. Yeah. Entonces, obviamente evento que sí estamos nosotros también ahí, de invitados o de artistas a cantar, igual teloneros también, hemos estado mucho metido en un esto. Recorrido tenaz, mejor dicho, un currículum espectacular, se podría decir, en lo urbano. Toda la gente de género sí nos reconoce, sí. Una pregunta, ¿por ustedes cuál fue el concierto que les dio el push? ¿Cuál fue? ¿Dónde creen ustedes que se dieron, que se dio su plus así? Bueno, te cuento, yo fui fanático, escribía, estaba en ese momento en el colegio y el primer concierto que yo lo vi, yo lo dije, de aquí soy, de aquí no me muevo y nadie me saca, fue el de Héctor y Tito en la Plaza de Toros. Fue tenaz, obviamente, o sea, es gente... El primer concierto reggaetón de aquí en el Ecuador y el primero que me abrió cuando yo empecé a escucharlo, o sea, sí, un músico escucha de todo, pero cuando ya escuchas lo que, como dices, lo que te da el push, lo que te atrae y descubres de dónde eres. Entonces, sí, claramente. Exactamente, sí. Eso te estoy hablando en el año 2004-2005 que vino Héctor y Tito acá. Para tiempos atrás, ya. Exactamente. Dios mío. Y para pues, ti, como ¿cuál? Se dice, yo sí era muchacho revoltoso. El mío fue en Playas, me recuerdo hasta Villamil. En Villamil Playas estuvo... muchos artistas urbanos de aquí, Johnny Lexus, Mr. Wilson, Oveja Negra, entre nosotros también Escuadrón, y abrimos el concierto de Noche. ¿Se acuerdan de Noche? Sí, sí, sí, sí. Y fue uno de los más... Yo me quedé loco, viví mucho tiempo fuera del país, ¿no? Entonces yo cuando regreso veo que los artistas urbanos están pegando y están dándole y está abriendo. Tú sabes que ya el reggaetón lleva más de 10, 15 años. Sí, en el mundo 15 años ya. En el mundo 15 años, y mira que nos abrieron las puertas al artista urbano y me sentí identificado, me sentí que de aquí soy y de aquí no nadie me mueve, o sea, a mí me gusta cantar y que la gente baile, ¿entiendes? La gente baile. Tu lugar, y encontré y no me arrepiento, mira que tenemos altas y bajas, ¿no? Con Charlie, así porque es. La música es así. Mira, en la música es el que persevera alcanza, ¿me entiendes? Y tienes que tener una paciencia enorme, porque se escuchan historias de grandes artistas que después de 10 años pegan. Pegan, claro. Después de 20 pegan. Sí, pero el que no pega es el que no deja. Claro, o sea, obviamente el que está influyendo más que todo, o sea, ahí perseverando, como tú dices. Es un trabajo constante, sí, más que todo. Sí, demasiado constante. Sí, es. O sea, y cuando ustedes comenzaron, ¿quién les financiaba o era ahí los cachuelitos, ustedes mismos? Mira, es algo bien chistoso porque yo creo que la gente que nos está escuchando y los artistas también, que yo creo que nos están escuchando también, van a decir exactamente lo mismo. Nosotros empezamos desde bailes de barrio. ¿Y cómo nos pagaban? Con una java de bielas, con una botellita, con tus amigos entran y después de todo eso terminábamos borrachos en la misma casa que cantamos, en casas. Después ya eran los barriales, después ya los 15 años, después de ya vienes, pero eso te digo, es constante, o sea, es un trabajo tenaz. Es un trabajo tenaz porque tienes que estar y estar y estar y estar y estar. Y tú ahí también le haces a la improvisación, o sea, algún rato ahí en un concierto vas de una y ¿saben qué, muchachos? Y te mandas una improvisación así para que se vuelva loca la gente. Para serte sincero, yo creo que más es Charlie, creo que es más un poquito. Tú eres más del freestyle, más del arte que nos regales un pedazo de freestyle. O sea, más de eso, pero yo hacía rap y todo eso, pero yo escribía los coros, o sea, soy corista, o sea, me salen. Entonces, yo escribo y todo eso, pero entrar en freestyle, o sea, no te voy a mentir y no voy a estar aquí diciéndote, ¡pum! Yo soy el rey del freestyle y el mixman y bla. No, yo soy más así, más melodía. Eso. Charlie creo que tiene más. Las cosas como eso. Son. Eso, las cosas como son. No, me gusta así. Es que más que nada cuando tienes, yo al menos hago, me siento bien y me siento cómodo haciendo las dos cosas. Yo, por ejemplo, yo rapeo y también hago melodía. Más que nada cuando estás haciendo melodía, siempre te armonizas y ya te viene lo armónico, es lo que tiene el mix. Tiene el ángel armónico en la cabeza que siempre hace su coro, sus precoros, coros, entonces cosas pegajosas, lo que a nosotros nos ayuda bastante, entonces eso. O sea, la mezcla perfecta a ustedes dos. Claro. Exacto. El uno el freestyle y el otro el romántico. Pero sí, a lo bonito, pero sí tenemos, verás, tenemos, de hecho ahorita estamos haciendo un proyecto dentro de este proyecto, tenemos dos, hacen trap, hip hop y ellos sí son freestylers. Entonces ellos sí freestyle. Entonces todos tenemos un talento, ¿me entiendes? Entonces, o sea, si alguien nos pide un freestyle, Ahí entra, Ímbrido, Luis Montana. Y el, si alguien nos dice, y el productor también está, Químico. Claro, sí, está, sí, también. Un saludo para Químico La Evolución también. ¿Y cuál está atrás de ustedes, o sea, como productores? ¿Ustedes mismos son los productores de ustedes mismos o ahora, hay alguien que les está, o sea, actualmente estamos dándonos la mano, sí. Bueno, sí. Lo que es producción y lo que es presión a un artista, yo creo que voy a coincidir con la mayoría. Si tú eres artista y te sientes artista, tú tienes que presionarte, porque la presión del manager es externa, sí, porque hay que ser claros y sinceros, la presión del manager es por negocio. Claro. Entonces, claro, sí. si tú te sientes cómodo, como yo les digo a mis amigos que cantan y todo, o que quieren cantar, empezar a cantar, lo que sea, les digo, si tú te sientes cómodo haciendo, tú tienes que presionarte, tú tienes que autoexplotarte. Si estás estudiando, pues estudia y canta. Si estás trabajando, estudia, canta y trabaja. Entonces, obviamente, si es que es tu gusto y si es tu amor por la música, tienes que demostrarlo de esa manera. O sea, yo como suelo decir, mi único vicio en mi vida es la música, y ese vicio nadie me lo va a quitar. Puta, qué lindo, loco. A ver, para que veas que tenemos talento aquí en nuestro país. Es un gran talento, brother. O sea, y más que todo por la experiencia que ya llevan ustedes, es lo que también les hace, no sé, un poquito más profesionales tal vez, por la experiencia, porque han cogido, que creo que de anécdotas, momentos erróneos y todo eso que conlleva tener un buen, ¿cómo decirlo? Un buen currículum. Exacto, o sea, chéveras. Un currículum a nivel musical. Es muy impresionante. Oigan, chicos, pues, yo tengo algo. A nivel latinoamericano, ¿ustedes tienen ganado algún concurso? Algo a nivel de Latinoamérica. Bueno, lo que es nivel Latinoamérica, yo estuve postulándome para todo lo que es HTV. Gracias a Dios, los videos que vamos a tratar de hacerlos, los vamos a ingresar ya para allá. Estamos en eso. Lo que son postulaciones ya para premios todavía no se ha dado. Nacionalmente, sí. También un saludo a mis bandas nacionales que siempre me apoyan, ¿ok? Claro, bueno, te me encanta. Ahorita preguntémosle al señor productor, ¿le hacemos un en vivo o mandamos una cancioncita de los muchachos? ¿Qué desean ustedes? Como tú quieras, nosotros estamos aquí listos y puestos para lo que tú digas. Entonces hagámosle un en vivo para ver qué, cómo les ya, conquistan. Si nos un poquito de retorno. Dale, dale. ¿Tiene ahí mismo? ¿Qué canción desean? A ver. Ya, vamos con... ¡El descaro! Sí, vamos con algo medio picarón, ya. Vamos a hablar un poquito de la canción que vamos a cantar. No, a ver. Dale tú. Ya, a ver, cuéntanos un poco en base que... ¿De dónde mira, sale la canción que ahorita vamos a cantar, recién la sacamos hace un mes. Sí, menos de un mes. Bueno. Menos, pero tiene una historia detrás. Ajá, bueno, la historia de esa canción, realmente la letra original ya tiene casi un añito, ¿sí? La produje hace 4 meses, salió de Immortal Tune Music, a DMP La Máquina, un saludo también. Siempre hemos trabajado con él y bueno, salió el tema. Por ahí yo siempre lo ruedo con mis amigos que son artistas también para chequear el punto de vista de ellos. Y por ahí surgió que Mix tenía una idea más picosita para el tema. Entonces le dije, no, vamos a ponerle en stand-by a la letra de A Mí Me Llama, y lo vamos a poner otro nombre más, como que con sazón, como se dice vulgarmente. El descaro. Y se llama, El Descaro. Depende, mija. No. Y se van a identificar, Charlie, se van a identificar mucho, porque yo sé, yo estoy seguro que a todos les pasó. Lo menos tienen ganas de hacer lo mismo que dice la canción. ¿Qué dice la canción? O sea, la canción habla de que puedes meterte con la novia de tu enemigo, y es algo... Ah, es básico, pues, hermano. Pero se pega. Pero es antiético, déjeme decir. ¡Claro! Aquí no existe ese tío. Pero... Es el amigo también. ¡Eso! Yo creo que sí, van a escuchar la letra y van a decir... Eso es mucho. Sí, porque ya... Porque sí, nosotros sí siempre nos basamos, hacemos la música siempre con una historia, o sea, tiene atrás una historia la canción, no la cantamos por cantarla. Nosotros somos de esos artistas que dicen, si no lo vivimos, no lo escribimos. Exacto. O no lo sentimos, no lo escribimos. Y más que todo creo que eso hace que pegue, porque la gente se identifica y con eso dicen, puchica, de esta vez. Ponle porque me duele. Exacto. Vamos, okay. Entonces, hermano, mándale la pistita. Ay, tiempo. Yo sabía que problemas con ella. Y no fue culpa, ella se enamoró de mí. A mí me trata como estrella. Ya ni me trata solo como un pobre infeliz. Conmigo vive la historia del momento. Se siente deseada. Conmigo le mete pasión y sentimiento. Hey. Conmigo vive más, a mí me pide más. Soy el único capaz de poder controlar sus ganas. Las que ella tiene cuando está en mi cama. Ella es tu novia, pero a mí me llama. A mí me pide más, soy el único capaz de poder controlar sus ganas. Las que ella tiene cuando está en mi cama. Ella es tu novia, pero a mí me llama. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pero a mí me llama y oh, oh. Oh, oh, oh, oh, pero a mí me llama. ¿Será que ella se enamoró? Oh, de cómo la trato yo. Oh, sí. De los besitos que nos damos los dos y lo rico que pasamos cuando hacemos el amor. Y no le importa tu necedad. Solo por mí siente necesidad. Para no seguir con la infidelidad, te presenta una amiga que se llama Soledad. Lo que ella quiere es satisfacción. Y yo me muero por tenerla en mi habitación. Lo que ella quiere es satisfacción. Y yo me muero por tenerla en mi habitación. Conmigo vive más, a mí me pide más. Soy el único capaz de poder controlar sus ganas. Las que ella tiene cuando está en mi cama. Ella es tu novia, pero a mí me llama. A mí me pide más, soy el único capaz de poder controlar sus ganas. Mi cama, pero a mí me llama. Si tu novia me llama, te digo yo la plena. Es porque ella me prefiere a mí. Y no es que porque me guste la mujer ajena, pero le encanta lo que tengo aquí. Y ella me pide más, y yo le voy a dar. Escondidas de su novia yo la voy a llamar. Y ella me pide más, y no le voy a negar. Con un beso yo le tiro, yo le voy. Lo que me pide no es caro, aunque yo soy nada de descaro. Si ella me pide yo le doy, le doy, le doy. Si quiere fuego disparo, ay, oh. Lo que ella quiere es satisfacción. Y yo me muero por tenerla en mi habitación. Lo que ella quiere es satisfacción. Y yo me muero por tenerla. Conmigo vive más, a mí me pide más. Soy el único capaz de poder controlar sus ganas. Las que ella tiene cuando está en mi cama. Ella es tu novia, pero a mí me llama. A mí me pide más, soy el único capaz de poder controlar sus ganas. Las que ella tiene cuando está en mi cama. Ella es tu novia, pero a mí me llama. Yo sabía que estaba hoy con ella. Hey. Y no fue culpa, ella se enamoró de mí. A mí me trata como estrella. Y a ti te trata solo como un pobre infeliz. Hey. Muchacho, tranquilo. Oye, tranquilo, homie. Hey. Que yo le cuide a su mami. Que ahora es mía. Okay. Only Charlie. Only Charlie y Mixman directamente desde Radio Cultura de la Casa, tú sabes. Rola Bay, estamos en vivo. Tu programa en vivo, tú sabes. Ok. Con el propio Don Malan. Don Malan. Desde la casa musical, Papaito Records. Yeah. Urbano, okay. DJ también por acá, están los controles también. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Bueno, regresamos ya. ¿Qué tal les pareció a nuestro radio escuchas? Nos pueden llamar para conversar también con nuestros artistas al 2220-966 o www.radiocce.com para que nos den sus opiniones, qué es lo que opinan de estos nuevos talentos, más que todo experimentados, diría yo. Tiempos música urbana aquí en la radio, ya era hora. Ya. Chévere. Era hora. Bueno, ahorita vamos a hacerles una pequeña sorpresita para nuestros invitados, que es el karaokazo. Okay. Así que vamos a sacarle un poquito de su zona de confort. ¿Qué dijeron? Que no rock dijeron, ¿cierto? Ponles un heavy metal. Nos pusimos como dije, un poquito de balada, romanticones, para que cualquiera cuál quiere ser el. Yo antes de esto me dijo alguien por ahí, cántate una romantiquita, dale, pero algo quiteño. A mí me gusta cantar quiteño. Vamos con este, hermano, ya está ya. Ya. Ya pongámosle está. Equilibrio y le voy a cantar. Y si me está escuchando por ahí, dale. Ya, no, no, tenemos de este hermano. Esta no, es, esto es al azar, vamos, loco. Así es. Que no, te joda, tocó. Yo solo te tocó. No, te tocó. No, así que. Es Charlie, porque no, no. Sí le gusta. ¿Cuál de los dos? Decidan. ¿Cuál de los dos? A mí ponme salsa. Me van los dos. Dale. A ver, vamos ahí partes por partes. Y mi mami era rockera, imagínate, eso no escuchaba. Oye, espérate. Esa pared, me acuerdo de esto. A ver. Te juro que nos quedamos solos. Ajá, nos quedamos solos. Te juro que no, no. Solo sé que es de esa pared. Dile. Que no. Ahí está, yo sabía que. Que no me deja. Pero hay que tener. A ver, no estamos sincronizados, creo, ahora. Eso. Por obra del amor. Hasta ahí se ve. Esa pared que no es para siempre. Debe caer. Debe caer es ahorita, ¿cachai? Que sigue cayendo. No. Puta, reprobamos. Seguro. A ver acá. Sí, Only Charlie, por favor. Haga honores mejor. A ver, repitámosle para que él. Repitámosle, vamos de nuevo ya. Desde un comienzo, señor. Señor Roscón. Eso me pasó. Vamos de nuevo. Aguanta, a ver, espérate. Aguanta, a ver, va. Tres. No, acá, por acá. Oye, eso es lo chéverazo de la radio. Que todo es en vivo. Vamos. Todo es en vivo y completamente en vivo. Oye, para que vean que estamos al aire. Porque mira, te cuento que en otros radios. O sea, primero nos dicen esto van a cantar, esto van a hacer, y nosotros ya sabemos, pues, o sea. Pero aquí totalmente en vivo y pues, es diferente. Con errores. Con errores, sin errores. Eso es lo bonito de conocer gallos, al artista. Sin gallos, ya, vamos de nuevo ahí, va Charlie. Súper chévere. Ok, veamos si es que me sale ya. 2, 1. Gracias, Burger Perro de Plástico. Estamos en otra casa nosotros, brother. Mejor creo que seguimos con la entrevista. Sí, sí, sí. Yo sí. Mejor vamos a contar este chiste. Eso pero sí, bueno, fue re chistoso. En vivo. Y fue buena, buen eso chiste. Sí, fue re chistoso. Súper bueno, buena la dinámica, pero no funcionó. No, yo debí decir afuera, fallamos, no rock, no... No baladas. No baladas, clásicos. No, pero clasiquísimos. Re clásicos. La cosa es que... Oye, pero si te das cuenta, creo que las madres siempre escuchan esta clase de música y siempre te quedas con algo. Pero te cuento que mi mamá era media rockera, pues ya. Entonces no, por ahí teníamos que haber comenzado, no sé, chicas, ahí, algo de Led Zeppelin, Pink Floyd. De antaño. Claro, sí, sí, sí. Bueno, comencemos, sigamos con este el hermoso programa, hermano. Vamos, sí, así que vamos. Estamos en Rolaba, eso, no se olviden, al 2220-966 o... ¿Por o qué? www.radiocce.com o también si gustan pueden comunicarse a nuestra fanpage que es Rolaba Radio. Así okay. Que sigamos conversando con ustedes, muchachos. Síganos dando más que todo algunas anécdotas. Me imagino que ustedes deben tener una infinidad de anécdotas, que es lo que les haya pasado al momento de estar en tarima, al momento, no sé, de abrir algún concierto. ¿Qué es lo más heavy que les ha pasado, mejor dicho? Cada día es una anécdota y cada show me divierte en una anécdota. No, nuestra vida es una anécdota. Exacto, sí. Pero mira, una anécdota que no me voy a olvidar, justo fue en el concierto de Noche. Estábamos, bueno, todos los chicos, ¿no? Pero pasa que siempre, tú sabes que en ese momento éramos los más pegados, si no recuerdo. Sí, o sea, éramos, por no decirte, los mejores del país. Yeah. Porque salimos con esas canciones. Yo recién fui parte después de eso. Pero mira, nos vamos al concierto y estábamos yendo para... Fue un tour de todas las playas. Entonces, justo en playas, estábamos en la furgoneta. Pero la furgoneta no era la de nuestro grupo. No era, no era. Estaba fuera del hotel, pero pasa que había otro grupo. Era para otro show, completamente distinto, ¿no? Ya. Yeah. Pero nosotros estábamos con la hora y salimos corriendo. Primera furgoneta que vimos, nos metimos. Y el señor también era quiteño encima más del... Yeah. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Y cogió y nos fuimos. Nosotros ya, todo bien y eso y eso. Pero el manager le llama a Maibú. ¿Dónde están? Que sí, que no, estamos aquí en el estadio y esto. Y nosotros ya habíamos salido hasta de la ciudad, creo. Chuta, ya estaban ya llegando a Quito. Ya estábamos llegando a Quito. ¿Cómo? Y el Maibú dice, ¿cómo? Si estamos acá, le dice. Pero la furgoneta nos está llevando, dice. Y el señor de la furgoneta dice, pero ustedes no iban a la quinta ni sé qué. Y después comenzaron las llamadas y eso. Nosotros tuvimos que darle $25, casi $30 al señor para que nos regrese a la ciudad y entre al estadio. Al estadio otra vez y les y lo chistoso es que el señor estaba con dos ayudantes, yo creo que eran las hijas. Yeah. Y ellas encantadas, no papi, vamos, y con ellos, y papi, y las chicas eran, no, ustedes son estos, y bla, bla, bla. Terminamos entrando al concierto justo cuando la pista ya estaba, cuando el DJ, porque el único que siempre se queda es el DJ. Claro. El DJ, porque tiene que ver el sonido, tiene que ver todo, y él no sabía absolutamente nada. Para él pensaba que nosotros estábamos atrás. Y que no, ya salen muchachos y ya salen. Y ustedes llegaron con las justas. Nosotros y nos cambiándonos en la furgoneta y el señor, pero bueno, muy buena persona el señor. Logramos entrar por donde entra la gente, imagínate. Y encima hicimos un problemón porque abrieron las puertas y se metieron 1,000 gentes. Gratis. Ya, lo básico. Ya. Entramos y fue así. Fue así, literal. Bajamos, los micrófonos venían, abrimos las puertas de la furgoneta y cada uno con su micrófono y subimos. Y como nosotros ya nos habíamos tardado más de 20 minutos, mi gente. Chuta, o sea, ya. Paramos el concierto y dijimos la anécdota y todo el concierto, ja, ja, ja, ja, o sea, fue todo como que, gente, pero ¿no? Bueno, o sea, somos sinceros y pa. Lo lograron, pero. Lo lograron. Y acá, ¿alguna anécdota igual o no, les pasó lo no, mismo? No, no creo. No, bueno, en esa misma gira, bueno, como te digo, nuestra vida y nuestros shows siempre se convierten en anécdotas, ¿no? Y en esa misma gira, No sé si tú recuerdas, Mix, estábamos en Ballenita en ese momento, creo que fue las 2 de la tarde y ya terminábamos el show y todos los muchachos se suben. Bueno, yo terminé ya de cantar las mías con Colón en ese momento y se suben los muchachos del Escuadrón 138 y con ellos se sube Mixman y empiezan a cantar y todo el mundo se empieza a alborotar y todo el mundo llamó a todo el mundo y una tarima tan pequeña se llenó como de 150 sí. personas y todos éramos con el miedo tan enorme de que si se iba abajo nos... Claro, se subió toda la gente, toda la gente, no había seguridad. Era saltando solo en la tarima y todos así, ay, nos vamos a caer, nos vamos a morir o nos va a pasar algo, entonces, sí. Y de ahí, como te digo, anécdotas, incluso con nuestro señor aquí presente, Urbano DJ, siempre nos pasa ciertas cosas por ahí que... 100% casi en lo técnico, ¿no, Mix? Que sí, somos 100% ecuatorianos y hay que aceptarlo. Ecuatorianos veces... somos al último todo. Sí, no hay que decirlo. Y más que nada, como este programa, cuando es en vivo las cosas, algo te tiene que salir como una oportunidad de mejora, ¿no? Claro, más que todo. De hecho, ahorita estoy posteando a alguien un karaoke. Aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana. Exacto. Si quieren, vamos. A practicar, muchachos, a practicar para la próxima entrevista. Sí, y bueno, chicos, cortando esto, vamos con una otra canción. Yo creo que es la de otra canción. Perfecto. Otra en vivo, hermano. Okay. Hagámosle. Vamos en vivo mismo. Vámonos con el nuevo proyecto, ¿les parece? Sí, vamos a el nuevo proyecto. De una, hágale la canción y después nos explican exacto. por qué y para qué y cómo. Dale. Ya, okay. De una, mándale, señor. Se llama Walter. Solita. Solita. Solita. ¿Cómo y como es nueva la canción, tenemos la pollita. Ahí va el karaoke. Ahorita sí va al karaoke, porque sí, te cuento que esta canción todavía no la hemos sacado. Otra vez te veo. Es una primicia, es una exclusiva. Ahorita estamos también en vivo, estamos aquí también en vivo para que Rola vaya en vivo en redes sociales, está ahorita también. Y la gente que nos apoya, que nos está siguiendo, que siempre día a día está posteando todo de nosotros. Recién hace 2 días subimos la canción, pero solo la sacamos en borrador. Si se da cuenta, es un borrador, no tiene masterización, no tiene nada. Pero queremos dar una primicia para que nos diga la patadita de la buena suerte. ¿Qué tal está la fecha? ¿Cómo está? Esto está a cargo de Stream Music. Sí, las críticas están, que sean constructivas, eso sí. Muchas gracias. Dale. Mándale, señor. Y esto es Stream Music, Química la Evolución. Para todos los que nos están viendo por la cámara, ahí enfóquenle la... Ahí está. La pollita tenemos también. Otra vez te veo tan solita, se notan los miedos en tu carita. Y qué bonita que estás, me encanta cómo te ves. Haré que creas en el amor otra vez, porque te ves tan sola, sola, sola. Y yo te quiero ahora, ahora, ahora. Ven, dime que me quieres también. Ven, dime que me quieres y yo lo sé. Ven, dime que me quieres también. Ven, dime que me quieres, yo lo sé. Oh. Y olvida que el pasado dejó huellas en ti. Yo te amaré y no te haré sufrir. Yo te quiero, mami. Yo sé que tú quieres también. Y juntos la pasaremos bien. Oh, mamita, tú bien sabes lo bien que te quiero. Ya no te quedes sola, disfruta el momento. Perdóname si esto es un atrevimiento, pero contigo no quiero que pase el tiempo. Y vente, mi amor, que entre tú y yo, cuando estamos juntos no pasa el reloj. Y vente, mi amor, que entre tú y yo, la noche nos espera y vamos a hacerlo. Porque te ves tan sola, sola, sola. Y yo te quiero ahora, ahora, ahora. Ven, dime que me quieres también. Ven, dime que me quieres, yo lo sé. Ven, dime que me quieres también. Ven, dime que me quieres, yo lo sé. Yo no puedo evitar las ganas que te tengo, las ganas que tú me tienes. No las vamos a saciar, acéptalo. Que tú me quieres y yo te quiero, no pasa de hoy. Que nos besemos sin control, acéptalo. que tú me quieres y yo te quiero, no pasa de hoy, que nos besemos sin control. Ey, ey, ey, ey, ey, yeah. Only Charlie Baby, yeah, yeah. Street music. Esto es Chemical Evolution. Papaito Records. Ey. Oye, Rola Byte. ¿Y quién más? El programa. Okay. El Mix. Max. Sí, Rola Byte. En vivo y en directo. Ok. Ok. Listo. Esperamos. Esperamos y les guste. Esta es una primicia y si se dieron cuenta en la última parte fue demasiada primicia. Fue algo inédito. Inédito. Es súper inédito y es un estreno, sí. Y incluso estrenamos con la maqueta, por así decirlo. Ah, pero para que vean nuestras radio escuchas que tenemos talento en nuestro país. Así que ya saben, aquí estamos con Mixman. Y con Only Charlie, para que sepan. Bueno, chicos, bueno, también quiero mandar un saludito para Adriana Lascano, que también nos está escuchando, a nuestros fans, hay que saludarlos, porque si no, por favor, obviamente, un pequeño saludo para ella, un fuerte abrazo, ya saben. Así que muchachos, hágale, comiéncele, papi, la pregunta. Bueno, chicos, vamos de nuevo con la entrevista. Díganme ustedes, ¿qué proyectos tienen de aquí a futuro? ¿Planean sacar ya algún CD juntos? Mira, tal vez. Aparte de la primicia. Aparte de la primicia, esta primicia es de hecho por el productor, por nuestro nuevo productor, que es Químico La Evolución. Tenemos un proyecto que bueno, ahorita ya está casi finiquitado. Madurando. Todo, madurando, como dice. Bueno, los chicos con los que estamos hoy no pudieron porque estudian también, trabajan también, entonces no tuvieron mucho tiempo, pero bueno, ya me comentaron por acá que tenemos las puertas abiertas acá, que vamos a venir con todo el grupo. Este es su programa, cuando quieran venir. De verdad, muchas gracias. Encantados de la vida por recibirlos. Entonces, está con nosotros, nuestro grupo, está Inri, también está Lil Montana, está Químico La Evolución, está AC, y nosotros, Only Charlie, Mixman, estamos haciendo, mira, cada uno está haciendo, lo mejor en lo que hace. Inri y Lil Montana la están pegando en el trap. Están haciendo un buen rap quiteño. Te cuento que Inri fue el segundo, Capital Music, no sé si conocen Capital Music. Claro, es, sí, es un boom. Ellos hicieron un concurso a nivel latinoamericano. Entonces, wow. Inri, el que es parte de nosotros ahora, con el nuevo proyecto que estamos haciendo, quedó segundo lugar de más de 120 artistas, imagínate. Yeah. Entonces, ellos son, para mí, no sé, Charlie, para mí son los número uno en el trap ahora. Entonces, también Químico La Evolución, aparte de ser nuestro productor, también es cantante. Él sí ganó un concurso de musicólogo Jiménez, que ahora le van a producir una canción a él. Entonces, él fue. Entonces, dentro de nosotros está los mejores de cada estilo. Ya, ¿y para cuándo va este proyecto? Mira, encaminado, ¿en qué tiempo? Va a haber una segunda parte de esta entrevista. Yo creo que sí. Obvio que sí, obvio que sí. Para que vean lo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es un monstruo musical de lo que vamos a hacer. Porque, si te das cuenta, la música urbana quiteña no tiene mucho, o sea, no se une como Guayaquil. Guayaquil tiene todos, claro, obviamente humanas, todos están unidos, y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a hacer un grupo que vamos a hacer una música con diferentes estilos, pero un solo puño, ¿me entiendes? Exacto. Entonces ahora vamos a venir con muchos más estilos innovadores. Sea, una sola fuerza, muchachos, ahí a romperla con todos. Vamos a meter el mombatón. Ahorita que, disculpe que les interrumpa, pero se nos está acabando el tiempito, así que si nos dicen Facebook, contactos, donde pueden contactarse con ustedes, para todos nuestros radioescuchas que tal vez algún productor les encantó, ¿verdad? Ahí también quieran incluirse en su Listo. Sí, proyecto. Bueno, más que nada las empresas, todo lo que está a cargo de nosotros, Only Charlie, Papaito Records, freeflymusic.com, freeflyproductions.com, las redes sociales, arroba onlycharlie593, onlycharlieTV. Me encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook, Only Charlie, hijitas Only Charlie, me googleas Only Charlie. Y de una, primerito. Mixman, tus redes. Ya, yo estoy en Facebook como Santi de las Prince, Mixman de las Prince, estoy también también con Free Fly, ¿no? Ahí estamos los dos también, tenemos el canal de YouTube con Papaito Records igual. Y bueno, muchas gracias antes que todo. Un gran abrazo para todas las personas que nos escucharon. Esto es un nuevo estilo, porque lo que vamos a hacer es mucho más Claro, vamos a hacer Mombatón, vamos a hacer Dancehall. Entonces, innovar. Y de verdad, muchas gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de esta encantados. Hermosa casa. Yo, ok. Quedó pendiente muchas como cosas, decía, pero ya va a haber siguiente. Una segunda parte de esta entrevista. Listo, claro, ok. Y desde ahorita el karaoke vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo. Tiene que ir a practicar, tiene que ir a practicar. Va a quedar pendiente, pero de qué va. Bueno, listo, chicos, pues, Radio Escuchas, gracias por estar pendientes a nosotros. Only Charlie, Mixman, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A todos nuestros Radio Escuchas, una buena noche. Stalin llega hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Se me manda un saludito a Gavita, que nos está escuchando. Y yo me despido, soy Brian Baca, para servirles. Y gracias, muchachos. Gracias. Para la próxima. Urbano DJ. Chao. Ok. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte, de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.